doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. Yeah, the garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, a Highland drum speaking a rule. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on the toll gate, let the drums beat the tattoo. Cold on the toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. Claro, pisamos todos los temas nosotros, ¿no? Pero es para dar data interesante. La juventud hoy confunde volumen con calidad. Vos sabés bien eso, gurú. No puedo decir que suenen mal los reggaetones y toda esa hierba. No puedo decir eso. Ciertamente tienen división de graves, medios y agudos. Pero no saben que un disco de vinilo reproducido con un amplificador de válvulas es insuperable. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Esto es una cosa rara de los del, justo del 79. Frank Miles, que no es el único tema que tiene, tiene otro impresionante, se llama Music, pero este se llama Music Box Dancer. Es un tema, un nombre rarófico, medio del montón, pero está escuchable, ¿viste? Un instrumental. Y que le da al empalme la excusa perfecta, amigo Brum, para mezclarlo con este. Sigo escuchando, dice Sarís, y yo también, dice Darwin, desde La Pedreira. Yo también estoy escuchando, dice Michael. ¿Cuál de los dos es? Close the shop, sold the house. mí no me nombrás, dice Graciela. ¿Cómo no? La nombramos cantidad de veces, desde Rosario, Argentina. Estoy escuchando, pero no digas nada. Dice el Harry. Long Island, Ewa. La radio tiene que sorprender. En los años 80, nuestra familia nos envió a Montevideo porque pensábamos que podíamos ser nosotros operadores bancarios. Y mi tía, que ya tenía en ese momento como 70 años, pobrecita, se llamaba María, dijo, mirá qué lindo tema, y me dejó escuchar esta canción. Empalme FM. Quizás ustedes piensan que los estoy macaneando. Tengo una grabación, creo que es del 82, en la que estoy en Montevideo, porque nos enviaban a nosotros, la familia pensaba que nosotros podíamos ser bancarios. Nosotros ya sabíamos que éramos esto o nada. Y la tía decía, ¿escuchaste esa canción? Le digo, sí, tía, yo la conozco. My Sharona de NAC. Saludo a todos los oyentes del Empalme que son... que han seguido mi trayectoria, que me conocen, dice el gurú. Dice el amigo Brum, mirá, gurú. Mirá qué interesante lo que dice el amigo Brum. Es lo mismo que dice el amigo Carlos. Te falta el aporte de orquesta. Claro, Ray Conniff, Fran Purcell o algo de eso. Vos sabés que teníamos todo eso en el Empalme en la primera etapa. Y después... ¿cómo podría explicarlo? Las tecnologías se vuelven viejas en pocos años, envejecen más rápido que la gente. Y fui perdiendo el material que tenía, el archivo de grandes orquestas, que era además una sugerencia de usted, amigo Brum, y tuyo, gurú, era una sugerencia de Darwin, que es un tipo joven, pero maneja, por eso es un asesor del Empalme, maneja todo el espectro musical. Voy a buscar igual ahora dos o tres orquestas porque merece la pena que estén escuchando a esta hora. Pero mientras llego a eso, voy a contar una anécdota. Sería en los años 80, gurú, vos de esto no sabés nada. Nosotros íbamos de oyentes a tus bailes. Ninguno tenía intervención con la música que se pasaba. Nosotros hacíamos solo, éramos de tercero o cuarto de liceo. Nosotros hacíamos la portería, organizamos bailes, pero escuchábamos nada más, no teníamos acceso. Pero tenía un amigo yo que se llama Álvaro González, no sé si vos lo conocerás, gurú, que una vez que nosotros accedimos a algunas oportunidades que vos nos diste en la discoteca, decía, negro, por favor, estoy cerca de conquistar a determinada chiquilina que no puedo decir el nombre. Pásame este tema. Empalme FM. Magia de la música, decía el tigre de la FM, la uruguaya de Tacuarembó. Tiene razón. Che, doctor Hook, when your love in a beautiful woman, cuando estás enamorado de una hermosa mujer. Álvaro siempre pedía esta canción para conquistar a una dama que nunca le dio bola. Che gurú, te están escuchando jóvenes de 16 y 17 años. Dice, muy interesante toda la historia. ¿Quién es el gurú? Claro, algún día vamos a hacer un programa con él para que diga quién es. En tanto, para los jóvenes que nos están escuchando, este cover de Clairstone Dreams. ¿Y un cover de qué época? De los 70. Empalme FM. Slowly Lindo cómo integramos a veteranos de la música con jóvenes de 16 o 17 años. The Grey Stone. Tienen esa edad, 10-12. El cover es de Fleetwood Mac, Dreams. ¿Quién es el gurú? Tengo 10 mensajes que preguntan lo mismo. Voy a contestarles como pueda, che gurú. Yo recuerdo cuando me pedían los temas para que iban a conquistar a alguna chica. Recuerdo los temas un poco románticos, y si yo tenía que bajar las luces, entonces me pedían que bajara las luces, entonces yo bajaba las luces con los dimmer, esos que tenía medio provisorio, bajaba las luces, le cambiaba el color a los celofán, entonces para que podían apretar un poco en la pista, ¿no? Con la música. Y yo tenía un seguidor, un tipo de seguidor con un óptico, que también era del Chevrolet 4, que después se lo tenía que poner de vuelta, y con el seguidor trataba de enfocar, y era maldad, era la maldad del DJ, y les pegaba un reflejo, con el reflector de pronto la pareja que me había pedido el tema. ¡Qué maldad! Era maldades que hacíamos los DJ de aquel tiempo. Y bueno, cosas que pasaban. Che, viejo lobo de radio, dice, te olvidaste de pasar a la medianoche Midnight Blue de Electric Light Orchestra. Salieron dos temas de orquestas, de grandes orquestas, ¿no? Es una respuesta tímida del Empalme a la demanda de dos asesores del Empalme. Dice, poné grandes orquestas. Paul Moriat decía, el amigo Brum. Claro, lo teníamos acá, pero no lo tenemos ahora en el repertorio. Che, dice este mensaje, te estoy escuchando desde el comienzo. Interesante, escuchable. Con eso nos alcanza. Son 0:20 de este 14 de junio de 2025. Claro, pasamos la medianoche. Nos advirtió el oyente. Está lloviendo ahora en Macondo. Estamos exigiendo la vieja PC de 2012. Está respondiendo, pero no sabemos hasta cuándo, ¿no, che? Gurú, ahí llueve también. Amigo Brum, Inita Pevi, ¿qué pasa? Mire esta canción, escuche esta canción de 1979, Melissa Manchester. Please don't let this feeling end. It's everything I am. everything I wanna be. I can see what's mine now. Me acuerdo que corrían los años 80. Claro, porque está del 79. Nosotros llegamos a la vieja radio de Macondo, pachequista, con el oso Andrioli, que no sabe que la radio era pachequista. Y caía un disco con este tema. 1979. Nosotros lo reproducíamos en 1981. Melissa Manchester, Them from Ice Castle. Y entre paréntesis, Through the Eyes of Love. I can feel so much since I found you. Looking through the eyes of love. Tema de Castillos de Hielo, Melissa Manchester. Noche de lluvia y buena música, dice el amigo Brum. El gurú sigue sugiriendo grandes orquestas. Yo las conozco, pero no las tengo. Lafayette, dice. Y el amigo Brun decía, Fran Purcell. Créanme que las conozco, las pasé en los 80, en discos de vinilo. Ahora les dejo una anécdota, ya que no tengo la música. En Algorta, que es una referencia del programa de hoy, llegaron varios videos, mire, miren qué interesante, de gurises jóvenes que están haciendo una investigación sobre los corrales de Algorta. Y me sugieren la música de Osiris Rodríguez Castillo. Usted sabe, por experiencia propia, que nosotros hicimos un par de programas sobre eso. Y les voy a seguir el rumbo igual. De Algorta, recuerdo un viejo compañero sacrificado, obrero, trabajador, que le gustaba una canción de Elton John que llevaba su nombre, Daniels. Empalme FM. Says it's the best place it's ever. otro día el amigo, colega, le dicen el tigre de la FM, la uruguaya de Tacuarembó, me decía la magia de la radio. Presta atención a ese denominativo. Cuando lo retransmitimos, creo que fue el viernes pasado, hablaba de estas cosas, de interconectar gente, la magia de la radio. Él sabe más que nosotros de eso. Hace 12 años que hace radio. Daniel, my brothers, dice Elton John. ¿Dónde estará el amigo Daniels de Algorta? She packed my bags last night, pre-flight. Y su señora. 0 hour, 9 a.m. I'm gonna be high as a kite by then. Rocket Man. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space. Hace 20 minutos comenzó a llover, igual que acá, amigo Brum. Noche, lluvia y buena música. And I think it's gonna be a long, long time. Touchdown brings me round again to find. I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no. Hice algunos bailes en el Club La Armonía de Algorta. Vieron que no me deja mentir mi entrevistado online. Es verdad esto. Yo no fui a ninguno, ¿eh? Y si volvemos al Club La Armonía, bueno, tengo algunas ideas, gurú. Ojalá que se concreten porque estamos muy viejos. Es ahora, como decía tu amigo. Es ahora. Tenemos que llamar a la señora o al viejo Raúl. Siempre nos portamos bien con ellos y ellos bien con nosotros. Eso da una garantía, ¿no? Me das una idea, gurú. Le voy a mandar esta grabación. ¿Quién te dice? Juntamos al amigo Daniels de la canción de Elton John. Y juntamos los viejos amigos. Estoy en contacto con el Quique y tengo su bandeja. Tengo su bandeja de disco de vinilo. Habría que hablar con el ingeniero Urbide, que es el que falta. Me acuerdo que en 2020, cuando empezó la peste y empezó la radio, le dijimos al viejo y querido amigo, hoy desaparecido, Jimmy Williams. Mira, voy a empezar una radio. Dice, tengo acá 1800 temas. Y yo, gran pelotudo, le digo, ¿tendrá el tema de Elton John, Goodbye Yellow Brick Road? Yellow Brick Road. Too young to be singing the que sigo escuchando, dice Saris, pero habrás cerrado ahí el club, cerraste bien. Un amigo que nos escucha desde 2024, ¿no? Saris, si no me equivoco. Y después tenemos a Levigo Brun, que escucha desde 2022. Y tenemos al Darwin desde 2020. Al Gurú, ¿desde cuándo estás? 2020, ¿no? ¿Te acordás que en 2020 te mandamos el enlace de la radio? ¡Qué maravilla, ¿no? Es una maravilla poder conectar tantas sensibilidades de gente que sabe de la vida en general y de música un poco. Nos sugirieron varias canciones de orquestas que no tenemos. Las perdimos por pelotudos o por los cambios de software. Mirá esta canción, Bambino. Es un joven el Bambino. Gary Rafferty. Around, down the line. You know I need your love. Historias románticas. Long as I got your love, you know that I'll never leave. When I wanted you to share my life, I had no doubt. Woman, right down the line. Historias de gente que se conoció con música. Woman, right down the line. Nos juntamos y compartimos con jóvenes de hoy las locuras de aquellos años de los 80. Ya vamos quedando pocos. Algunos se nos adelantaron. Es ahora, dice el gurú. Down the line, Gary Rafferty, poco conocido, no es un refrito. Qué buena música, dice Sarís. Debo irme a mi casa a abrir un... ¿Cómo es el vino que vos tomabas? Che, dice, yo sigo escuchando, a mí nunca me nombrás. Y no lo tengo registrado, creo que es el Michael, el amigo de Gavilán, un viejo asesor de La Palma. La música del empalme. Pega, está bien mezclado, gurú. Siempre hay que decir la hora y el día, decía un viejo director de la radio. Claro, hasta los pachequistas tenían cosas buenas. Esto lo decía Luces, el director de la radio con la que nosotros empezamos con 17 o 16 años. Porque si hoy o mañana hay una grabación o una nube, como es hoy, y te escuchan 100 años después, quieren saber quién conduce y en qué época estás. Y nosotros estamos el 14 ya de junio de 2025 a las 0:40 y el locutor es Roberto. Y el empalme es el empalme Radio Rock. El gurú dice, va bien, va bien. Podemos juntarnos y compartir las locuras de aquellos años. DJ de los 80, ya vamos quedando pocos. Algunos ya se nos adelantaron. Es verdad eso, ¿eh? El amigo Brun, que está cerca tuya, gurú, ahí en Itapeví, dice, sí, hace 20 minutos comenzó a llover acá. Noche, lluvia y buena música. Tiene razón. Están uniendo a través del éter. it's the pleasure of taking my heart that you need, then it only makes me love you more. I was yours before the stars were born and you were mine. I could have saved you all the pain you knew, and I won't make you cry. Maybe an everlasting love can try. Che, no pasamos la semblanza de Sarís, es verdad, hoy no la pasé, pero si vos tenés ganas de escucharla, la busco y la pasamos. Debe ser alguien del barrio Tacuarembó. Che, Sarís, debe ser alguien del barrio Tacuarembó seguro, ¿no? Che, dice, ¿cómo fue la historia de Makini? Él estaba enamorado de una hermosa mujer. Siempre nos iba a pedir esta canción. When you're in love with a beautiful woman, it's hard. En Palme FM. When you're in love with a beautiful woman, you know it's hard. Everybody wants to take your baby home. When you're in love with a beautiful woman, you watch your friends. When you're in love with a beautiful woman, it never ends. You know that's crazy. You wanna trust her. Then somebody hangs up when you answer the phone. When you're in love with a beautiful woman, you go it alone. Claro, amigo Brum, el disoque nuestro maestro, después de 17 botellas de vino desde la barra de Cuaraí, Artigas Cuaraí, ¿no? Dice, va bien, siga. When you're in love with a beautiful woman, you watch her eyes. Y otro mensaje dice, no estás colaborando con el régimen. You look alive. Créanme que es tarde de la madrugada. La gente debe estar aburrida, por eso está escuchando el empalme. Debe ser por eso. Hice una excelente primera parte, pero la segunda está mejor. No tengo a Pepe, ¿cómo se llama la canción que estás pasando? Doctor Hook, When You're What in your love is a woman, pará. When you're in love with a beautiful woman. Cuando estás enamorado de una hermosa mujer. Y este es Styx. Para el bambino también estaba. Pero el bambino tenía otras oportunidades. Baby. Time is drawing near. Le cuento a usted, amigo Brum, éramos jóvenes y algunos tenían más posibilidades y otras menos. La que teníamos menos era, éramos DJ, lo otro era. Los otros tenían más posibilidades. Without you. to see me through. So please believe me, my heart is in your hand. El que toca nunca baila. Che, dice, no quiero molestar, me pasaron el link y el teléfono. Linda emisión del Empalme Radio Rock, primera vez que escucho. Tenés muchas voces amigas, algunas tenemos, pero son casi todas inteligentes. Eso es la diferencia. ¿Podés pasar algo de música en español? Sí puedo pasar. Please believe me, my heart is in your hands, 'cause I'll be missing you. Babe, I love you. De hecho, hemos hecho emisiones muy interesantes en español acá. Nada más que hoy, como está el gurú colgado, esto es un ícono, esto es un himno. Atento, gurú. Esto es de tu época. Dan Fogelberg. Any bird ever. Longer. Longer than there've been stars up in the heavens. I've been in love with you. Stronger than any mountain cathedral. Truer than any tree ever grew. Deeper than any forest primeval, I am in-